Dulces y deliciosas tardes. Hoy os voy a hablar de las estadísticas del blog durante la última semana. Si queréis acceder a las estadísticas de vuestro blog, debéis entrar en WordPress, iniciar sesión y acceder a WordPress My Stats. Os voy a dejar aquí abajo el link para que nos liéis. El primero de los puntos en el que nos vamos a centrar es en el número de visitas y visitantes que hemos tenido a lo largo de esta semana. Normalmente, como podemos observar en la gráfica, el número de visitantes oscila entre 0 y 2, mientras que el de las visitas se mueve en torno a las 0 y 3. Hay un par de días que se producen picos, que son el 24 de abril y el 13 de mayo, con unas 8 o 9 visitas. Seguramente la mayoría sean mías porque haya estado editando el blog o porque haya publicado o realizando algún tipo de consulta. El total de visitas del blog que se nos muestra es de 112, mientras que el día que más visitas hubo fueron 39, que para un blog tan desconocido no está mal. Sin embargo, aún no tenemos ningún comentario. En cuanto a la procedencia geográfica de nuestros visitantes, podemos ver que las 10 visitas de los últimos 7 días se han producido en España, aunque si nos remontásemos a los orígenes del blog, podríamos ver que tenemos 3 visitas de Venezuela, aunque las 115 restantes sean de España. Respecto a las entradas más visitadas esta semana, podemos destacar que el post más visto, con 5 visitas, es el de los bancos de imágenes, ya que es la publicación más reciente que tenemos, seguida por la huesita harta y la página de inicio con 2 visitas, y finalmente con una visita la de los croissants. En cuanto a los enlaces salientes, que son esos enlaces que incrustamos en nuestras entradas mediante los cuales los usuarios acceden a otras páginas, cabe destacar que se ha clicado una vez en cada uno de los 3 enlaces de la entrada sobre los bancos de imágenes, de lo que deducimos que ha sido la misma persona. Sin embargo, no es un dato bastante reseñable en nuestro blog, dado que solo hay unos 3 o 4 enlaces salientes. Respecto a los entrantes o referrers, vemos que la mayoría de veces, en este caso 3, que se accede a nuestro blog ha sido mediante el portal de búsqueda Google. Mientras que si nos remontásemos al origen de los tiempos, podríamos ver que también se ha llegado a nuestro blog por otros medios como es Twitter o el campus virtual de la UGR. Finalmente, no podemos ver los términos de búsqueda que se han utilizado para encontrarnos, ya que cuando clicamos en esta opción se nos muestra el letrero términos de búsqueda desconocidos. No sé si será por temas de privacidad de Google o por qué. Como conclusión, podemos destacar que si bien en un momento en el que los blogs están de capa caída cada vez más debido a que se utilizan otros portales como son Twitter o YouTube, el blog, para ser tan desconocido, no está totalmente muerto, aunque las visitas sean poquitas. Pero bueno, suponemos que cuando vayamos creciendo y teniendo más entradas, también aumentarán el número de visitas y visitantes. Si os ha gustado, podéis comprobar las estadísticas de vuestro propio blog, porque es una cosa bastante curiosa, y si no, pues al menos ya sabéis que es algo que se puede hacer.